El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todos en cuero. Muy bien, acá lo tenemos a Edgardo Moca, gracias a Dios y a todos los santos y a todas las cosas que ocurren también. Qué religioso el cierre del programa. Con el Papa. Hoy veníamos a hablar de la teoría de la dependencia, pero nos sorprendió... Hacemos como de la patria grande, los compañeros uruguayos. Claro, hacemos como los compañeros uruguayos. Y la verdad que estamos todos, hablamos también con Aliberti, que también estaba sorprendidísimo. La verdad que supongo que esto va a levantar polvareda. Este señor Alberto Dalavía, que es el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, que dijo hay provincias que no están capacitadas para hacer elecciones a 20 días de las elecciones, o 30, 25. Y en un contexto donde hubo todo el escándalo de Tucumán, ¿no? Con el fallo de esa Cámara de Casación. Con la gravedad de que el tipo es de la Cámara Nacional. A mí, te voy a decir, a mí lo que me asombra es que lo digan públicamente, que mucha gente de este sector, de esta corporación, piensa eso. Sí, eso de alguna manera estuvimos hablando y escribiendo sobre eso, porque está claro, y ahora con esta declaración queda mucho más claro, que la impugnación de los comicios tucumanos no tenía que ver con cuestiones puntuales y de mala praxis circunstancial de tal o cual escuela, sino que es una impresión que tiene un conjunto de gente en la Argentina, por suerte creo que reducido, de que la elección presupone un nivel de, dicen ellos, ¿no?, de independencia en cuanto a la autosustentabilidad de la vida y de cultura, digamos, ¿no? Es una en realidad lo que se está hablando es del voto censitario, del voto calificado. De lo que se está hablando es del no voto, del no valor del voto. Esa idea ya tuvimos oportunidad de comentar este asunto, fue el leitmotiv de gobiernos de facto en la Argentina, especialmente los que surgieron durante las caídas, en los momentos de caída de un gobierno peronista. Estoy hablando del año 55 y del año 76. Es decir, la idea de que la democracia argentina no tiene solución porque la gente pobre vota mal. Claro. Como no sabe, no está instruida y no es culta, no sabe votar. Ahora, estas cosas ya son muy muy conocidas y creo que no deberían sorprender a nadie. Lo que es muy interesante es ver qué pasa con estas declaraciones, porque estas declaraciones no son declaraciones contra el gobierno o acusando al gobierno de tal o cual cosa. De lo que se está hablando es de, en la práctica, de la propuesta de un régimen no democrático, no electivo. Al no ser electivo no puede ser democrático. Entonces la opinión De Mauricio Macri, de Sergio Massa, de Sanz, del radicalismo, por supuesto también la del gobierno, aunque más o menos podemos deducir cuál es la opinión del gobierno por todos los conflictos que se han desarrollado alrededor de estas cosas. Pero, ¿qué van a decir? ¿Van a decir que la culpa de estos exabruptos la tiene el gobierno? Es medio raro, porque de lo que se está hablando, si mi conocimiento no es incompleto, a lo mejor hay algún desarrollo que se me escapó, pero de lo que está hablando es de una especie de incapacidad estructural de un conjunto de provincias sí, que cuentan entre las menos poderosas. Son las mismas provincias, casas más, casas menos, como diría la chacarera, sí, las mismas provincias que el Banco Mundial llamaba inviables y que sugería la fusión para que pudieran ser viables en términos presupuestarios. Esa idea, que es una idea que circuló durante el gobierno de la Alianza y circuló en medios autodenominados democráticos, la idea de la inviabilidad de las provincias del noroeste y del noreste. Uh-huh. Ustedes recuerdan que pocos días después de la crisis de diciembre de 2001 se empezó a hablar de la regionalización. Había pasos, estudios, planes para fusionar, para fundir provincias, porque así en escala podían autoabastecerse. Es decir, hay una propuesta de cambio de régimen. Esta idea viene a esclarecer algo que estaba confuso, que cuando el establishment mediático, el establishment económico hablaba del fin de ciclo, se podía tranquilamente sospechar que no estaban hablando de un ciclo, de un periodo presidencial, están hablando de otra cosa. Y parece que le están poniendo nombre y apellido al fin de ciclo, y el nuevo ciclo que nos propone es un ciclo con una pseudo-democracia elitista, un republicanismo que no acepta el voto de los pobres. A contramano, como parte, diría yo, como ilustración, como emblema de lo que el Papa ha llamado una vez más la cultura del descarte. El juez Dalavía quiere descartar al pueblo de esas provincias. Quiere que no tenga valor su pronunciamiento político y que en cambio sí lo tenga, sí lo tengan aquellas provincias en donde por la selección que hizo este hombre hay una llamativa sobreimpresión entre las provincias que no le gustan, que no deberían votar, y provincias en las que en todas ellas, falta saber qué va a pasar en Santa Cruz, que creo que está en la lista, sí, pero en todas ellas ha ganado o está en vías de ganar el Frente para la Victoria. Fue muy bien en las PASO, al Frente para la Victoria, en todas ellas. En todas esas en las PASO y en algunas ya terminaron las elecciones. Parece que esta voz de Dalavía, como la de los dos jueces de la Cámara de Tucumán que anuló las elecciones, es la voz de uno de los dos países en que se divide la Argentina. Parece que hay un país que se siente el país que tiene condición de tal por ser de una población cosmopolita, moderna, con niveles educativos altos, y que estaría por encima en todos los estándares, y también, por supuesto, en su raciocinio, en esta imagen que tienen ellos, de ese otro país feudal, atrasado, pobre, de la gente que necesita del Estado, y que por lo tanto, por sus carencias, también se ubicaría en una inferioridad. Mira, el sábado estaba haciendo en mi programa también una nota con un investigador de la Universidad de San Martín, que se llama Pablo Figueiro, que estudió el consumo de los sectores vulnerables, el consumo de los sectores pobres, digamos, ¿no? Y lo que veíamos es que está bajo sospecha también. Los pobres malgastan su dinero, se compran objetos que no corresponden a su condición social, celulares, zapatillas de marca. ¿Cuántos comentarios hay terribles sobre la gente que hace esos gastos que no corresponden cuando todas las clases sociales tienen gastos improductivos? Entonces digo que hay dos países, ¿no? Y Dalavía habla desde el país de las grandes urbes, cosmopolita, que dice esos otros están en otra categoría, no puede otorgárseles los mismos derechos al voto, ¿no? Sí, impresiona además la contemporaneidad con la gira del Papa, ¿no? Con el mensaje antagónico, porque esta misma gente, este país que vos decís, Jorge, suele hacer exhibición de su condición católica, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando fue elegido Bergoglio, fue elegido ungido Papa, había este sector estaba muy muy entusiasmado, digamos, ¿no? Entusiasmado como católico, pero yo creo que también entusiasmado porque hacían una mala lectura de lo que significaba el Papa argentino y se han llevado una fuerte desilusión, no saben cómo ocultarlo, ¿no? Si uno mira los diarios de estos días, los grandes diarios, hay un esfuerzo por separar la forma del contenido. Digamos, el Papa habló en contra de la indiferencia a la pobreza, el Papa habló de las guerras, de los que venden armas, del narcotráfico, pero parece que estuviera hablando en campos celestiales de abstracción, que eso no fuera parte de la lucha que nosotros tenemos en nuestros países latinoamericanos, que no fuera la lucha de Evo, la lucha de Correa, la lucha de Cristina. Parece que hubiera un mundo donde las cosas están mal y el Papa propone que estén bien, y donde no pasaran las cosas que realmente están pasando, y donde ese sector, esa Argentina que vos decís, tomó la decisión de enfrentarlo con toda la dureza y potencialmente con toda la violencia. El acto de este juez es un acto de violencia institucional muy grave. Sería verdaderamente lastimoso que nadie le planteara la apertura de un juicio político. No sé si da para menos eso. Porque, perdón, se propone, hace afirmaciones que vulneran el sistema que la Constitución prevé representativo, republicano y federal. Un juez es nombrado juez para defender ese sistema y no para atacarlo, aunque sea en palabras y aunque sean las palabras de un desaforado. El desaforado en este caso es juez. No puede ser lo mismo que Elisa Carrió, que todo el día está diciendo ese tipo de cosas. Derechos. Tampoco sería bueno, tampoco es bueno que Elisa Carrió haga eso, porque Elisa Carrió es diputada. Pero los diputados ya sabemos que son una especie de corporación donde circulan las palabras con un grado de licenciosidad que no es la que debería, pero se puede aceptar por la pluralidad y demás. Pero un juez, la estructura que está para controlar la administración de justicia, supuestamente por encima de las cuestiones de la adversariedad política, un juez que se que se pronuncie en contra de la vigencia del sistema democrático en 6 o 7 provincias del país. Es un acto golpista, es un acto de una gravedad tremenda. Yo no sé cómo va a ser la reacción. A mí personalmente me estremece, ¿no? Es muy fuerte. Ahora, yo me preguntaba, ¿esto ocurre ahora porque hay alguna tierra fértil para ese tipo de cosas, o ocurre ahora justamente como un acto desesperado porque no hay ningún tipo de fertilidad frente a estas ideas? No, lo fértil está un poco en lo que definía Jorge, ¿no? Hay un país que está a la espera de cualquier pronunciamiento, cuanto más mugriento mejor, en contra del gobierno. Entonces, ahí hay una fertilidad que es que al juez por ahí no se le ocurre que eso pueda ser sancionado. Es el fenómeno Macri. Vamos a unir cosas que aparentemente no están unidas. ¿Por qué creemos que Macri tiene una tamaña torpeza para responder reportajes que lo único que le están pidiendo es que muestre algún argumento, alguna prueba, alguna palabra más o menos lúcida que aclare este asunto de las radios que cobran pero no cobran, de los miembros que no cobran pero sí cobran? Entonces, ¿por qué pasa que Macri tiene esa...? Cualquiera puede decir, bueno, Macri es torpe porque no tiene experiencia política, en fin, son todas cuestiones secundarias. Macri es torpe porque sistémicamente Macri no está acostumbrado ni necesita acostumbrarse a contestar y a explicar cosas frente a los medios de comunicación. Es más, se asombra porque, como es amigo, vaya a saber qué tipo de amistad, pero se reconoce como amigo de algunos periodistas, les dice, pero ¿cómo ustedes están tan bien en la campaña sucia? O sea, no practicó nunca Macri. No tiene práctica. Y el macrismo, claro. Yo le digo, hasta por experiencias que hemos hecho en el barrio donde vivo, en situaciones conflictivas que se dieron, el personal político del macrismo no está acostumbrado a hacer política, no está acostumbrado a la discusión política, no tienen armas, herramientas para la discusión política. Lo de ellos es todo marketing, es la idea. Esto es lo que nos conviene a todos y vamos con esto. Repiten eslogan. Eslogans y tics de ciertas estructuras empresariales de publicidad, de digamos, ¿no? Claro. No entienden que la política es encontrarse con gente que piensa y actúa distinto. Digo que gente que no viene de la política, eso está claro, que denosta la política, que no militó nunca, digamos, no tienen así esa es. Práctica de la discusión, del debate. Así es. Pero así también es. Hay tierra fértil, por lo que preguntaba Carlos, porque van a venir las elecciones generales, se va a elegir un nuevo gobierno y no están seguros de que puedan tener la chance de ser gobierno aquellos que creen en ese país republicano blanco, cosmopolita urbano. No tienen ninguna certeza, más bien todo indica que no van a tener esa chance porque se va a votar masivamente y entonces... Me parece que el terreno fértil es la desesperación porque va a suceder así. Ahora, ¿qué hago con ese voto que me es negativo? Al mismo tiempo es un caso testigo, porque la verdad, si estas cosas empiezan a circular alegremente y sin respuestas, y no digo respuestas de declaraciones, seguramente declaraciones va a haber. Yo digo acciones de enjuiciamiento. Esto es un ataque venido del lugar de donde menos tiene que venir un ataque al sistema democrático. Claro. Incluso hay que eliminar en esta etapa, yo creo que en muchos temas estamos necesitados de poder hablar un lenguaje superador, de hablar un lenguaje que no es que Dalavía nos enoja porque se está oponiendo a que gane el Frente para la Victoria, o porque querría que ganen otros que no sea el Frente para la Victoria. Ese puede ser un argumento, tranquilamente puede ser un argumento, pero me parece que hay que diferenciar lo que es una discusión entre fuerzas que se oponen en el espacio público discutiendo política y proponiendo cosas alternativas y en muchos casos contrarias, de lo que son ruptura de las reglas de juego. La ruptura de las reglas de juego, las haga quien las haga, favorezcan a quien favorezcan, son peligrosas. No es un país cualquiera este. Este país estuvo como 60 años en el siglo XX gobernado por fuerzas no electivas, gobernado por métodos que seguramente le satisfarían al doctor Dalavía. Sí. Entonces me parece que es jugar con algo muy peligroso y que no puede pasar desapercibido ni puede pasar alegremente como como que es una opinión como cualquier otra. El señor Dalavía tiene que hacerse cargo, hacerse responsable por esa agresión que acaba de perpetrar contra el sistema democrático. Hacemos una tanda, un minuto y medio, chicos. ¿Sí? Vamos. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuerpo. Muy bien, seguimos acá charlando con Moca. Estamos con el tema de esta, de las declaraciones de Dalavía. Sí, me quedó un tema, ¿no? Que lo hablábamos en el fuera del aire, que es ¿cuál es el sistema que propone Dalavía para resolver el poder político en esas provincias, claro, que no están en condiciones de votar? No, no, debería creo que él completar. Hace una aclaración de que él no, no objeta las elecciones. Sí, después dice, bueno, no, pero voten tranquilo. Esa es la cosa de loco. No, lo que dice el tipo... Bueno, pero un ciudadano que lee una declaración de esa no cree después sí, bueno, que esa forma de elección sea una elección. No, se están llamando oyentes de, y votantes y ciudadanos de estas provincias enojados y muy muy ofendidos. Pero aparte, claro, aparte en todo esto se mezcla el carácter fascista de la declaración con una especie de retahíla de desprecio por las provincias de ciertos de, por ciertas provincias, digamos le salió el porteño berreta, mezquino, poco con poca idea de lo que es una patria, de lo que sí. Es una patria con sus diferencias, con sus culturas múltiples, con sus expresiones. Además yo quiero decir que me parece que ahí se están cediendo. Hay una parte de espacio que se está cediendo, que no se está hablando lo suficiente de cómo evolucionaron esas provincias que en el año 2002 eran inviables y ahora no son inviables. Hay mucha obra pública, mucho mejoramiento infraestructural, mucho mejoramiento de empleo, mucho mejoramiento productivo. No estamos haciendo una especie de oda a que todo está muy bien, porque son provincias que han sido arrasadas. El neoliberalismo es una maquinaria de profundización de las diferencias. Entonces, si siempre hubo diferencias entre la ciudad de Buenos Aires y Formosa, los años del neoliberalismo, y cuando digo los años del neoliberalismo hablo desde el 76, ¿no? Del 76 al, claro, al 80, de 76 al 2001, con algunos relámpagos de cosas un poco distintas en una parte del gobierno de Alfonsín, pero eso fue el claro. Neoliberalismo. El neoliberalismo tiene como lógica el pobre tiene que ser más pobre y el rico tiene que ser más rico. Ese es el balance final del neoliberalismo. Entonces, aprovecho también para decir, porque hay mucha oposición de derecha que se escuda en un lenguaje supuestamente popular, que se duele de los casos de desnutrición, que se duele de los casos de dificultades de atención médica, de los problemas que hay en la escolaridad, en un conjunto de lugares. Y se desentiende de la historia de esas cuestiones. Se las achaca a este gobierno que, hablando en materia de inversión de salud, de inversión de educativa, de inversión en transporte, se invirtieron durante estos años lo que no se invirtió nunca. Y eso hay que hacer balance también. No es cierto que las provincias estén peor. Además, dicho sea de paso, ¿por qué votan al Frente para la Victoria? Claro, el argumento es no votan al Frente para la Victoria, sino que son llevados de la oreja por los claro. Punteros. Son gente que no tiene ni siquiera la agudeza de recibir el favor del puntero y después en el cuarto oscuro votar lo que está. Son esclavos mentales. Es decir, es una de esas cosas no hablan del objeto de quién se está hablando, hablan de quién las dice. El señor Dalavía es el esclavo. Es un esclavo de una Argentina que ya no es. Y que no tiene que volver a ser. Esta Argentina que dice Jorge es la Argentina que no es que la hemos cambiado, no es que la hemos dejado en el pasado. Esa Argentina está presente entre nosotros, está presente en este desvarío de desprecio y de descarte por los pobres y por las provincias que no hablan, que no se visten y que no consumen como se consume en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que es un lindo tema para escuchar la opinión de algunas personas que no están de acuerdo con el gobierno, pero que uno las reconoce como personas que siempre han defendido la democracia, el voto. Claro. Sería bueno que no sea un problema de Frente para la Victoria, Frente a la Oposición, el caso de Dalavía. Que Dalavía sea un tipo... que sea un caso de unidad política de la nación contra un desvarío de un juez irresponsable, ¿no? Pero con lo que tenemos. Pero Dalavía es difícil, digamos, pero se puede intentar, ¿no? Dalavía es uno más que expresa esas voces, digo, lo vivimos hace varios días en Tucumán con ese fallo de la Cámara que estaba sobre la misma base, ¿no? Sí, sí. Negando la validez del voto tucumano por esas razones, digo, ¿no? Ahora, me parece que hay que destacar y hay que insistir en esto de... Yo en algún momento lo pensé y lo dije, creo, que los 90 no están en los 90, los 90 están acá. Ahora, y hay que estar todos los días peleándolos para que no vuelvan. Ahora, sí. Barra, se me ocurre, ¿no sería bueno llamar a gente de los partidos políticos, de todos, del oficialismo y de la oposición, aunque sea una entrevista de 2 minutos, ¿qué opina? Dalavía dijo esto, ¿usted qué opina? ¿Qué dice sobre lo que dice Dalavía? Sí, sí. La verdad que es, a mí me gustaría conocer uno por uno lo que me parece que es ese tipo de sucesos, que aunque seguramente dentro de 3 días habrá pasado al olvido, son muy ejemplificadores. Yo cuando estábamos hablando sobre este tema del voto calificado, me costaba encontrar, me remití a lo que dijo Elisa Carrió en 2007, que Elisa Carrió dijo el voto de los pobres es esclavo del clientelismo, está bueno, prisionero. Pino clientelismo. Solanas también dijo, Pino, ¿no? Solanas, voto atrasado, el voto del norte. Exactamente, pero no había una declaración tan abierta, tan contundente en contra del voto universal y obligatorio, ¿no? Es una propuesta de regreso a la pre-ley Sáenz Peña, ¿no? Me parece que empiezan a hablar el idioma verdadero. ¿Sabés dónde detectás el prejuicio cuando los políticos insisten mucho en el clientelismo, en la denuncia del clientelismo? Generalmente esas denuncias tan insistentes, que ocultan es los tipos que votaron no votaron bien. Sí. Entonces claro. Votaron, los llevan de la nariz o el choripán. Felicitación a la Cámara de lo contencioso de Tucumán, sí. Fue unánime. Sí. O sea, ahí sí. Tenés lo que opinan. Sí. Hay mucha gente muy responsable. Sí, incluso había politólogos. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Politólogos que escribían racionalizando la inteligencia de esa de ese fallo. Pero ahí me parece igual una barbaridad. No quiero ponerme a que es una barbaridad, pero quiero decir. Un fallo, el fallo argumenta acontecimientos, aunque no dice cuáles son los acontecimientos, habla de violencia, habla de esto y del otro. Un fallo es un fallo que se refiere a una experiencia. Acá el tipo no está hablando, no está comentando las últimas elecciones de Tucumán, está diciendo que no se puede votar. No, esto es así. Acá, mira, te lo leo. Formosa, Santa Cruz, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán son... provincias con sistemas electorales, me acuerdo de vos cuando decís no hay que ser esencialista, son provincias con sistemas electorales mayoritaristas para favorecer a quien está en el poder. Ah, no, pero es más desquiciado de lo que yo pensaba. ¿Sistemas electorales mayoritaristas? Sí. Sí. Bueno, yo a ver, un minuto quiero decir, porque en la facultad se enseñan los sistemas electorales. El sistema electoral no es si se vota con computadora o si se vota con la urna común. Claro. El sistema electoral quiere decir si es proporcional, si es mayoritario. Entonces me encuentro con esta expresión, sistema electoral mayoritarista. No existe, digamos, pero vamos a tratar de entender lo que no existe. Un sistema mayoritario es el que se emplea, por ejemplo, en Reino Unido. En el Reino Unido se divide en distritos la elección y el que gana, el partido que gana, saca dos escaños y el que pierde saca uno. ¿Eso qué determina? Que los partidos chiquitos, sobre todo si los partidos chiquitos son parejos en todo lado, no están concentrados en algunos distritos, no mojan, digamos, no quedan afuera. Nada, quedan claro, afuera. No existe. ¿Por qué? Porque se presupone que cuanto menos partidos haya, mejor. Eso se llama sistema electoral mayoritario. Este tipo habla de mayoritarista, y el sistema electoral no es mayoritarista, es representación proporcional. El sistema electoral de esas provincias y el nacional es un sistema de representación proporcional, no es mayoritario. Entonces sospecho que como no está hablando del sistema mayoritario, lo que quiere decir mayoritarista es que premia, es que gana la mayoría. Mayorías, claro. Sí. Eso es lo que el juez Eso quiere es lo cambiar. Que lo indigna. El juez lo que quiere cambiar es que, en la bueno. que siga habiendo elecciones, pero que no gane la mayoría, que gane las minorías. A ver, que tenemos Gaby. No, lo que tengo es que me acabo de fijar en Clarín, en La Nación, en Infobae, en Minuto 1, en Ámbito Financiero, en Infonews, en todos estos lugares, y la pregunta en todo caso que yo hago es, o sea, nosotros nos estamos alarmando demasiado por algo que todavía no tiene la repercusión que debería tener, o evidentemente nosotros nos estamos preocupando, no está. No les llama la atención a ellos. No está, en ámbito financiero está, por ejemplo, muy, muy, muy abajo, pero el título es las elecciones de octubre están garantizadas, en un entrecomillado, que es parte de la entrevista que dio Dalavía, y recién abajo, cuando uno entra en la nota, habla de todas estas cuestiones que nosotros estamos... Claro, porque es, nos manda Rafa, un oyente, los pergaminos de Dalavía. Es un personaje con mucha trayectoria en distintos ámbitos académicos, Universidad de Buenos Aires, universidades del exterior, CARI, el Consejo de Relaciones Internacionales, la Academia de Ciencias Morales. Ningún pergamino te garantiza que vos tengas un pensamiento realmente abierto. Ahí está abierto, el personaje de, en la Academia de Ciencias Morales, milita el... milita, ¿cómo se llama? El de Nueva Provincia. Vicente Massot. Claro. Vicente Massot es uno de los... Él milita en la Academia de Ciencias Inmorales, me parece, pero se ve que esa academia no los excluye. Entonces nos quedamos con esta frase de Dalavía, que dijo que más allá de las críticas a los sistemas provinciales, en las próximas elecciones los ciudadanos pueden ir a votar tranquilos como siempre. ¿No? Ah, sí, qué bien. No, eso es lo que rescató Ámbito Financiero, por lo menos. ¿Viste? Qué bárbaro. Bueno, no tenemos más tiempo, la seguimos. Vamos a seguir investigando. Saludos a Dalavía. Por lo bien que está llevando la carrera, un aplauso. Sí, no nos ponga todo en esta situación, Dalavía, pónganse media pila.